Buenas noches. Me río porque yo, que soy un hombre que hace un par de años que hace radio, me empeño en seguir haciendo ruidos con el micrófono, con los pies del micrófono, toser adelante del micrófono y demás ruidos molestos. Como todos los viernes de 20 a 21 a 30 y un cachito más, acá estamos en Boomerang para hacerte compañía la noche de los viernes en Mosh Radio, aquí cobijados bajo el techo del barrio cultural, un centro cultural que tiene muy buena onda y muchas actividades. Hoy tenemos dos invitados que en este momento están dándole al diente porque vienen del laburo los dos y necesito que se alimenten para después poder charlar más distendidos y que no los apure el hambre, para decirlo de una manera fácil. Marina Bailo, Julia Ríos va a llegar un ratito más. Mientras tanto, yo me apropié de algo que escribió una compañera, una amiga, doña Beatriz Chislansky, que escribe, entre otras cosas, en la revista PPB, Periodismo Porvenir, una publicación internetica muy interesante. Con motivo del asesinato de este hombre en la puerta del Coto o en las inmediaciones del Coto, ahí en San Telmo, Betty escribió lo siguiente. Los hechos sociales, bien sabemos, nada tienen de naturales, hay causas y por consiguiente efectos. Tal como lo señala el sociólogo español Josep Vicent Marqués en su trabajo, no es natural. Las cosas no son necesariamente naturalmente como son ahora y aquí. Saberlo le resultará útil para contestar a algunos entusiastas del orden y del desorden establecidos que a menudo dicen que es bueno y natural esto y aquello. Y podría decirles educadamente, veamos si es bueno o no, porque natural no es. Si grandes porciones de la Amazonia se están incendiando, no es por pura contingencia de la naturaleza, es por la definición tomada por un gobierno depredador en complicidad con otros gobiernos depredadores, a quienes poco le importan el medio ambiente y la humanidad. Si se mata por la espalda o se asesina con una patada en el pecho, es porque se habilitaron situaciones para que ello ocurra, con manifestaciones del tipo: un efectivo que cumple su obligación no puede terminar procesado. O bien, se felicita a los ejecutores del crimen y se dice públicamente: el que quiere andar armado, que vaya armado. En estos últimos días nos enteramos que custodios de una sucursal del barrio porteño de San Telmo, del supermercado Coto, asesinaron a golpes a una persona de 68 años. Su delito para recibir semejante castigo, que acabó nada más ni nada menos que con su muerte: robarse un chocolate, un aceite y un queso. Sí, en el supermercado Coto, el de Yo te conozco. El mismo del arsenal de armas escondidas y de las cuales nunca supimos ni por qué ni para qué. Coto, el que despidió a Claudio Musacchio el día siguiente de asumir como delegado y quien fuera empleado jerárquico de esa cadena durante 9 años. Y en represalia también despidieron a sus 2 hijos que trabajaban en otra sucursal. Una clara metáfora de época. Lo que importa es el mercado, no la vida humana. El espiral de violencia que vivimos, la barbarie en su máxima expresión, muestra el desprecio por el otro, ese otro que su sola mención incluía lo colectivo, al par, a la par, a uno mismo, mirado en el espejo que era ese otro. Matar a un hombre mayor a las patadas, ya no importa el hecho cometido, no es más que la demostración del fin de la otredad. Si se mata sin siquiera preguntar quién anda ahí, es porque en el imaginario del asesino no tiene enfrente un otro, tiene una nada, tiene un ser que no le importa si vive o no vive. Cuando una sociedad deja de ver al otro, se deja de ver a sí misma y entra en altos niveles de putrefacción. Para el mercado, el supermercado, el otro existe en tanto mero consumidor. Tiene un valor comercial, no es humano, es un otro u otra, construido en base a la necesidad del que domina. En este caso, la maximización de las ganancias. Si no sos consumidor o consumidora, si no sos consumido o consumida por el mercado, no existís como tal y, por tanto, podés ser matado a golpes. Tal como señaló el filósofo Darío Stanhouse-Reiber en entrevista realizada por el portal Enredando, lamentablemente vivimos en una cultura que lo que hace permanentemente se construye un otro necesario para la autoafirmación de aquel que ejerce ese poder. Y en términos hay un montón de otros que viven permanentemente esa doble exclusión. ¿Por qué doble? Porque por un lado se hallan excluidos en términos lineales, pero al mismo tiempo se hallan excluidos en nombre de cierta tolerancia, que es tal vez una exclusión, no peor en términos de violencia, pero sí peor porque está de algún modo oculto el mecanismo. Lo que se conoce generalmente como el paradigma de la tolerancia, que es aquel que defiende tolerar al otro en la medida que se adapte a las reglas que alguien escribió y considera que hay que cumplir. El viernes 23 de agosto nos enteramos del despido de un trabajador que fue empleado durante 6 años de la empresa de Agri. Fue el propio despedido quien contó por un posteo de Facebook que el pasado miércoles 21 no le permitieron ingresar a la planta, solo por ejercer un acto de solidaridad. La empresa es una industria de pasta que fabrica marca propia y para marcas importantes del mercado. Como por convenio, nos dan 2 kilos de pasta por semana. Y así continúa esta nota de la querida Betty, que la vamos a tener muy prontito de visita acá en la radio para compartir un ratito de charla. Ahora, si la querida Gaby, nuestra operadora estrella, nuestras manos mágicas que está acá para que esto salga un poco más prolijo que si lo hiciera yo solo, nos va a poner un temita musical y nada, vamos a escucharlo. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para guardar. quedarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Benicua Morocha, ahí está la Gaby, atenta. Bueno, hoy tenemos doble visita. Con nosotros está la queridísima amiga, hermana, compañera Graciela Blancat, que es una laburante de la Biblioteca Nacional, esa que está allá en Agüero y Las Heras, el edificio ese tan importante. Bueno, ella se ocupa de recuperar la memoria, para hacerlo cortito. ¿Cómo andás, Gra? Bien, muy bien. Contenta de estar acá. Bueno, en principio, saber y que expliques un poquito, yo sé de qué se trata, pero supongo que hay muchos oyentes que no saben de qué se trata este tema de recuperar la memoria. Bueno, se trata, justamente vamos a poner la palabra tan que algunos la utilizan para separarnos, que es la grieta, pero yo la voy a utilizar para comenzar a hablar del programa de derechos humanos de la Biblioteca Nacional. El programa de derechos humanos se crea en el año 2012, porque los derechos humanos durante el periodo kirchnerista fue una razón de Estado. Entonces, en ese momento Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, me propone crear, junto con Ezequiel Grimson, crear un archivo testimonial, que en principio me dijo podía ser de audio y que yo lo armara y después lo charlábamos, que tenía total libertad para hacerlo como yo creyera que podía ser. Bueno, lo pensé, lo hablé con mi asesor, que lo tengo sentado, mi asesor. Es el asesor de unos cuantos, te voy a decir. Sí. Y le digo, me están proponiendo hacer un archivo testimonial De audio. ¿Cómo de audio? Me dice, tiene que ser audiovisual en esta época. ¿Cómo? Bueno, ya hay que implicar a otro sector, pero bueno, lo voy a hablar, lo hablé, lo conseguí. Entonces, dije, bueno, vamos a hacer, por un lado, vamos a grabar entrevistas, vamos a tratar de empezar cronológicamente con madres y abuelas, y ir armando y construyendo un archivo testimonial que obviamente no tiene un tiempo de ser terminado, lamentablemente, por lo que sucedió en nuestro país, tanto en la dictadura militar como en los años previos, porque hay testimonios del año 75 también, como el caso de Tati Almeida y su hijo. Entonces, bueno, así fue. Arrancamos en abril del año 2012. Le dije que también me parecía interesante crear dentro del mismo programa una mesa de debates, hacer mesas, debates y también, ¿por qué no?, homenajes. Me gustan los homenajes de las personas en vida. Ahí está el de Laura Bonaparte, como que falleció y se hizo después, junto con Luis Brunstein, con la familia. Pero todos los demás se hizo con gente viva. Bueno, así está la web. En este momento hay 161 videos. Es muy amplio, muy amplio. Hay ex detenidos desaparecidos, luchadores sociales, madres, abuelas, como dije antes, nietos, hijos, bueno, muy amplio. Y a su vez le dimos un carácter federal, por lo tanto pude viajar a algunos lugares en ese periodo mucho más, que fue Mar del Plata, que fue Santiago del Estero, en Paraná, Entre Ríos, Rosario, no sé si me estoy olvidando alguno, y ahora, utilizando la grieta, es decir, la palabra, en este periodo desde que asumió Macri al poder y la Biblioteca Nacional se transformó otra vez en un lugar, no te diría desierto, porque los compañeros, o sea, los que trabajamos ahí somos los que la sostenemos como siempre, pero los recortes, la falta de presupuesto, se empezó a empezar a decirnos, bueno, no hay plata, no hay plata para que viajes, pusieron palos en la rueda de todos los que pudieron, o sea, respetaron el programa de derechos humanos por una cuestión que estaba muy instalado, está en la web y está en YouTube, entonces estaba muy instalado. Es muy visible, como para que puedan. Muy visible, y por otro lado, la verdad, tengo el orgullo y me emociona porque tengo el apoyo absoluto de las madres, de las abuelas y de los organismos, porque justamente cuando Horacio me propone crear este programa de derechos humanos, yo ya tenía muchos años en la biblioteca, hace 20 que estoy, pero me lo propone en función a la militancia que vengo sosteniendo desde el principio de los 80, que es con los Madres de Plaza de Mayo. Esta es un muestreo de una de las instituciones que está siendo despreciada, ¿no?, por el oficialismo. Pero hay otra institución mucho más nueva que la Biblioteca Nacional, que es el ARSAT, y que tenemos acá a un representante de los laburantes de ARSAT y un laburante de ARSAT también, que bueno, también está sufriendo los embates del oficialismo. Es otra institución que está abandonada, y que estaría bueno que, bueno, el negro primero se va a presentar, nos va a contar a qué se dedica, quién es, y este es un programa de radio autoservicio, digamos. Sí, uno se sí. presenta todo. Abrís el programa, lo cerrás, pedís la música que quieras. Bueno, buenas noches o buenas tardes. Buenas noches. Bueno, my name is Alfredo Moreno. en inglés queda pero espectacular. Arsat. La vez anterior que vine conté bastante de Arsat. No voy a. Pero sí la de la actualidad me interesaría. Claro. ¿Cuál es la situación de hoy de Arsat? La situación de hoy de Arsat es como la situación de Argentina. Prácticamente está, la empresa está muy endeudada, se ha rifado muchísima plata, la gestión de estos dos últimos años que está a cargo del grupo Socma Puro, capitaneado dentro del Estado argentino por el señor Ibarra, Andrés Ibarra, Ministerio de Modernización, actual Secretaría de Modernización, pero él es el segundo, el vicejefe de gabinete, nada más y nada menos que detrás de Marcos Peña Brown. Claro. Qué hombre, qué gente. ¿No? Gente patriota. Sí, sobre todo patriotas. ¿Qué lo tiró esta gente patriota? Son tan patriotas que, por ejemplo, descontinuaron el plan satelital argentino. Claro. Tendríamos que tener el ARSAT 3. Como no se hizo el ARSAT 3 y los satélites en la estratosfera, diría otro gran líder. Otro patriota. En el espacio ocupan un lugar. Así como las bicicletas en la calle, ajá, o el auto, ocupan un lugar. El ARSAT-3 iba a ocupar ese lugar que se lo llama la posición orbital 81. Ajá. Como no se hizo satélite, el lugar está vacante. Como el lugar está vacante, lo podemos perder. Perder el lugar, porque hay un organismo internacional que asigna a los países esos lugares. Si nosotros perdemos esa posición orbital, es como perder, no sé, un río, una montaña, un lago, así como lo que pasa en la Patagonia, que está este hombre, ¿cómo se llama? Don Joseph Lewis. Lewis, eso. Que no tiene nada que ver con los pantalones. Qué lo tío, pero bueno, exactamente. Bueno, esas cosas que a esta gente se le ocurre, que el patrimonio nacional... que tiene que ver con la soberanía nacional, con la riqueza de un país, bueno, no importa, ¿no? Pasaron cosas, claro. Pasan cosas y bueno, así pasó. Entonces dijeron, no vamos a perder la posición orbital. Entonces alquilaron un satélite para poner ahí, claro. Y eso salió 7 millones de euros. Mira vos. Y eso sucedió hace 5 meses, se pagó, ahora se movió el satélite. Pero es un satélite que ya no tiene vida útil, que está chatarra, digamos. Es como un auto abandonado en la calle. Este es un satélite abandonado en el espacio, pero que todavía la empresa es una empresa CES, se llama, es una empresa holandesa. Y bueno, así salieron 7 millones de euros. Y bueno, y ya se va a pagar. Y claro, ¿qué pasa? Ahora todos nosotros estamos entusiasmados en Arsat, nada más y nada menos por el urnazo. El urnazo nos da la esperanza de que si cambia el gobierno, como todo indica que va a suceder, empezamos a ver por una ventanita un poco de sol, porque cambia el gobierno, si bien la empresa está endeudada, en el 2020, con muy poco, podemos empezar a recuperar lo que perdimos estos 4 años. Porque por suerte lo que se aprendió haciendo el ARSAT 1 y el ARSAT 2, que están dando servicios y que ARSAT factura por esos servicios más o menos unos 65 millones de dólares anuales, nos permitiría volver a recuperar. Están los ingenieros, está la memoria de lo que se hizo, ya que, como hablaban hace rato del tema de la memoria, la memoria está latente. Afortunadamente la ingeniería se puede venir, se ha demostrado que la memoria está latente con las PASO, tenemos toda la expectativa de que el 27 sea indiscutible el triunfo popular, que cambie el gobierno y que ARSAT en 4 años pueda orbitar el Arsat 3, que se debería haber orbitado en el año 2018. Una heladera, dijo Maurice Macri. Sí, ¿no? Dijo una heladera, pero lo que nos dijo es que la heladera iba a estar vacía. Claro. Olvidó aclarar ese tema. Claro. ¿Viste cómo es? Estamos aprendiendo, sí. Digamos. No sabíamos de esto y estamos aprendiendo y reconocemos que nos equivocamos. Entonces dijimos que era una heladera. Uh-huh. No le dijimos a la gente que la heladera iba a estar vacía. Y ahora la gente se dio cuenta que la heladera está vacía. Y la gente está aprendiendo a vivir, ¿cómo es? En la incertidumbre, dijo también otro cráneo. ¿No? Es un, sí, muchos filósofos en el gobierno, ¿no? Sí. Bueno, no sé si filósofo, estoy ofendiendo una disciplina enorme. Grandes pensadores están ocupando el espacio ese. Sí, sí. Te diría más que grandes pensadores, grandes, porque grandes inventores de palabras. Además. ¿No? Porque ¿cómo es esta palabra de todos días? Yo no me la acuerdo. Es tan difícil, suena todo el tiempo. Sí. Porque primero empezaron con el sinceramiento. Sí. Después con que pasaron cosas. Veníamos bien y pasaron cosas. Y ahora inventaron una para decir, un eufemismo para decir nos robamos todo. Claro, claro. ¿Cómo era? El default selectivo. Otro más. Sí, bueno, pero ese es un organismo internacional que nos calificó. Hasta hoy a mediodía, ahora ya no estamos de default selectivo. Estamos terminando el ya día. Ya zafamos. Zafamos, pasamos a default. Claro. Pero así está Arsat. Arsat está difícil, está muy complicada, pero tenemos una gran esperanza de que si cambia el gobierno se recupera. El único problema que tenemos es que esta gestión, la gestión 2016, 2017, 2018 o 2019, están claramente diferenciadas. Primero fueron los radicales gestionando Arsat, y lo digo así con mucha pena, porque yo creo que el radicalismo tiene un pensamiento político importante en la Argentina. Pero los que vinieron, Aguad, el yerno de Aguad, de Loredo, y todo ese grupo de cordobeses, fue un desastre. Se fueron y dejaron 20 personas en Arsat. Luego trajeron 120 personas, ya mudaron 120 personas porque trasladaron la Secretaría de País Digital, diciendo achicamos el Estado. Entonces, sí, efectivamente, sí. El Ministerio de Modernización pasó a Secretaría, pero 120 personas de ese ministerio vinieron a Arsat. Entonces, hoy estamos con una plantilla de personal donde tenemos, respecto del 2015, 150 personas más. Y la empresa tiene por lo menos un 40% menos de trabajo. Cosas de heredes que no creeredes, dijo un cordobés. Pero bueno, toda la confianza, toda la expectativa, toda la ingeniería, la electrónica, el software, todo está puesta en la mano de cada uno de nosotros, que va a tomar una boleta, la va a poner en un sobre y luego la va a poner en la urna el 27 de octubre. Según números que me tiraron hoy, el queridísimo Axel Kicillof ya pasó el 52% de intención de voto en Buenos Aires. Bueno, el escrutinio, yo leí hoy que el escrutinio definitivo le dio un 52,45%. Sí. Y ese es un número bastante interesante, porque en la del 27 de octubre se va a parecer mucho a la elección de la provincia, porque no se computa el voto en blanco. Claro. Entonces, y yo creo que Axel va a llegar al 60. Sí. Y el queridísimo Alberto Fernández está pasando el 50% en este escrutinio final, que posiblemente en las elecciones en octubre lo va a pasar este porcentaje, ¿no? Sí, lo va a pasar. Y es una tranquilidad, digamos, porque si uno tendría que confiar en el sistema de conteo de votos de la empresa Smartmatic, ya vimos lo que pasó la noche del domingo, eso fue un desastre. El sistema no es seguro, nadie conoce lo que hace, digamos, hasta la Servini de Curia, que es la jueza electoral, digamos, hay sentencias de que es un sistema no confiable, no se debería utilizar. Pero la ley de los grandes números, afortunadamente, está en la expresión de la población, que bueno, que mayoritariamente dijo basta, esto no va más. Yo quiero tener abrir la heladera y por lo menos tener dos manzanas, un pedazo de queso y una leche. Dos churrascos. Claro. Por lo menos. Vamos con la Graciela ahora. Ya el negro nos contó la orientación de la cabeza de ARSAT. Ahora, decime un poco, ¿quién está en la dirección de la biblioteca? Supimos de Horacio González. Elsa Barber, que era la subdirectora en la época de Horacio, y la ratificó Macri. Lo que quería contar un poquito es cómo se arma un testimonio. Dale. En principio, cuando le propuse cuál era la idea mía para entrevistar, le dije que para mí... ¿Le dijiste a Horacio? Le dije a Horacio González y a Ezequiel Grimson, que era el director de Cultura. Ellos dos me hicieron la propuesta y con ellos... Y además, yo hice... Antes de eso hice 11 años prensa en la biblioteca. Dependía directamente de dirección y después el programa de Derechos Humanos pasa a depender de dirección de Cultura, de Ezequiel Grimson. Entonces le dije, para mí esto tenía que ser historia de vida, que si yo entrevistaba a una madrecita, le digo yo, a una madrecita y en ese momento tenía 70 años, 80, la idea era empezar de cuando ella nació, la historia de sus padres. Todos tenemos una historia y venimos de algo, no somos a partir del momento que quedamos atravesados por una situación. Y me dijo que sí, que le parecía muy bien. Bueno, la forma de conectar es, primero, hablar y proponerle a una persona, mira, tengo la idea de entrevistarte por tu historia y vamos a hacer una guía de preguntas que voy a consensuar con vos. Yo te la voy a mandar por mail y vos me decís si estás de acuerdo o no, pero todas arrancan iguales. ¿Cómo te llamás? ¿Cuándo naciste? ¿Tus padres? Ahí podemos tener una idea de cada uno, de qué hogar viene, de qué historia, de qué no solo historia familiar, sino cultural, se accedió a estudios o no, que tenemos quienes han hecho tercer grado de primaria, por ejemplo, hasta la actualidad. Lo que más recibo como comentario, esto sucedió ahora, hace muy poco, con una de las primeras nietas restituidas, y que además es psicóloga del Centro Ulloa, dijo, mira, Graciela, le propuse dar su testimonio a Tatiana, y me dijo, sí, estuve chusmeando un poco el archivo, y lo que más me conmueve es, y no es fácil, las preguntas que haces y cómo las haces. Le digo, por sobre todas las cosas, está que somos, estamos hermanados. Que el agradecimiento y el cuidado a quien viene a dar su testimonio es profundo. Mis compañeros se acostumbraron, los que filman, que lo hacemos con los compañeros de audiovisual, ¿no? Que cuando termina el testimonio nos levantamos y a la persona le decimos, ¿te puedo dar un abrazo? Que siempre abren los brazos solos y los abrazamos, se convida a mate. No se van, nadie se va llorando. Cuando terminó su testimonio, por más duro que sea el momento que atravesamos, hasta que no está aliviado y le podemos sacar hasta una sonrisa y le convidamos un mate, agua o lo que tengamos ahí, no dejamos que se vaya salvo que estén muy apurados. Entonces la parte humana es profundamente respetada. Y así es, esos son los derechos humanos. No se trata de armar un archivo y sentir que uno está haciendo el trabajo de archivo. Yo no soy archivista. Por lo tanto, en el momento que me plantea esto, digo, bueno, yo intuitivamente y desde mi militancia en derechos humanos lo pienso así, pero yo al no ser archivista, y me dijo, está muy bien, arrancamos y así es, no sé qué opinará un archivista. Y tiene todo el derecho a hacerlo, pero digamos, esto comenzó así y mientras yo esté a cargo va a seguir así, otro podrá mejorarlo, cambiarlo, pero esta es mi idea de cómo se hace una entrevista tocando este tipo de temas que son tan duros. Y ellos son muy generosos porque vuelven a atravesar el momento. Muchos se quiebran, cortamos. El momento que nos piden, que no quieren salir llorando, obviamente, eso es lo que se edita. Uh-huh. O si quieren ir al baño, o si... las cámaras tienen cassette, todavía son antiguas, entonces cada 50 minutos... Previamente le avisamos que vamos a cortar para cambiar el cassette. Está todo muy cuidado. Lo humano está todo cuidado. Uh-huh. Lo que no tenemos son los recursos. No tenemos una sala de grabación, no la tuvimos nunca. Tenemos que ir dando vueltas por la biblioteca donde podemos lograr silencio. Le pido ayuda a compañeros. Ponemos carteles por todos lados. Silencio, estamos grabando. Y en este momento, la biblioteca, llegando ya como la Argentina... ni siquiera tenemos el recurso de tener calefacción. No hay calefacción, se está trabajando con 5 grados adentro de la biblioteca cuando afuera hacen 12 o 15, porque es paredes, todo eso es cemento. Uh-huh. Se enferman los compañeros, yo tuve neumonía en un mes y medio, tuve 2. Finalmente estoy con licencia por este daño que ocasiona a mis pulmones, el frío, y no se está reparando. Los compañeros que trabajan en investigaciones y hacen muestras no solo que no tienen recursos para nada, ellos hacen carteles y los pintan con un pincelito. Las muestras que hacen tienen que hacerse cargo de todo. Inclusive sé que en un momento consiguieron una lata de pintura para hacer algo. No tenemos nada. O sea, cuando algunos o algunas hablan de los vagos, los choriplaneros, choriplaneras del Estado. Nosotros en la Biblioteca Nacional, en la época del 2001, cuando hubo cambios de gobierno, durante 25 días nadie quiso ser el director de la biblioteca después que Delitzsch afortunadamente se fue porque nos hizo morir de hambre. Nos bajó el 30% de nuestros salarios a los contratados de obra y le hicimos 55 días de olla popular. Estábamos muertos de hambre de verdad. Comíamos en la olla popular y era la única comida del día para muchos de nosotros. Cuando no vino ningún director, 25 días la Biblioteca Nacional la abríamos y la cerrábamos nosotros. ¿Entendés? Los trabajadores. En este momento, mis compañeros, que por ahí no tienen enfisema pulmonar, como en mi caso, y van igual, se enferman también, uh-huh, obviamente. Están con gripe, trabajan con ponchos. Bueno, no hay plata. Y cuando yo... encontré a la directora en un pasillo y me dijo, ¿qué tal, Graciela, cómo estás? Le dije, acá, disfrutando del clima, me contestó, y vuelvo a venir disfrutando muchos años más que yo, porque esto viene del 2007. Te das cuenta que utiliza el mismo recurso del gobierno, habiendo sido ella su directora de Horacio, sabiendo que mentía, y después salió en Clarín diciendo también esto, que venía desde la gestión anterior, que los motores... no estaban bien, que no se puso plata para el sostenimiento del mantenimiento. Y no es verdad, es más, había 2 motores y Horacio compra un tercero. Estamos hablando de las calderas, ¿no? Sí, sí. Digo motores porque yo no sé, entendía el tema. O sea que, bueno, estamos también, pero estamos con mucha fuerza, también esperando el 27 de octubre y para decirle chau a nivel... nacional y a nivel biblioteca nacional a estos depredadores que hicieron y que hacen tanto daño. Uh-huh. Hubo despidos también en la biblioteca, apenas llegaron. Y también hubo una administración fraudulenta que la misma Barre se encargó en sacar. Eso no salió en los diarios. Encontró muchas cosas, entre ellas que... No habían depositado y no habían hecho determinados pagos. Esa plata no sé dónde está. No voy a profundizar más porque desconozco el tema completo. Pero esos volvieron. Esa gente volvió a su lugar, que era en la ciudad, y no pasó nada acá. Uh-huh. Ahí no pasó nada. Entonces, bueno, ¿te imaginas que en 20 años la cantidad de directores que vi pasar por ahí? El mejor, pero sin ninguna duda, fue Horacio González. Y para esta directora, Elsa Barber, Horacio González no era el director de una biblioteca, sino que había hecho un centro cultural. Ah, bueno, bienvenido el centro cultural. De Recoleta, de donde venían de todos los lugares, no solamente el Chetaje. Uh-huh. Más de un periodista fue a consultar algo allá en la Biblioteca Nacional, ¿no? Sí, bueno, yo en la época que hice prensa, venían muchísimo. Uh-huh. Y en esa época, hasta que apareció la grieta, teníamos un muy, muy buen vínculo con uh-huh. Clarín. Siempre hablo del sector cultura, porque sí, sí. Hacía todo lo que eran conferencias de prensa, pero por otro lado las agendas y las notas que podía conseguir en función de nuevos talleres o de cosas muy interesantes que se han hecho, como por ejemplo un departamento de investigación en uh-huh. la biblioteca, o colecciones que habían donado a un sector de archivo. Entonces todo eso requería notas. Bueno, la parte de cultura de biblioteca de Clarín, Nación también, y obviamente Página 12, respondía muy bien, uh-huh. pero hasta que vino el problema con Clarín y La Nación, entonces Bueno, después pasó al revés. Instaladísimo Clarín y La Nación a partir del macrismo, ¿no? Uh-huh. Che, ¿qué les parece si vamos a otro temita musical? Así, nada, nos tomamos un tiempito. Cambia todo, escuchar. Cambia, pueden poner. No, todavía no. Todavía no. Y menos con estos crápulas que están arriba ahora. Doña Gaby. Muchas veces me pregunto: ¿qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar. Y veo que al final siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar fondo. Perdidos de verdad aquí, y es que siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, como una canción. Siempre a seguir, no esperes, no te enseñan a vivir. Movimiento, las cosas tienen movimiento. Oportunidad de estar en libertad, y es que siempre estarás en mí, como un soplo, como una lluvia, como un rayo de luna. Así que narrarás mi vida hasta el Elena Roger. Y es que... Es que siempre estarás. Siempre estarás en mí. Bueno, acá estamos de vuelta. Después de haber escuchado a Juan Carlos Baglietto y Elena Roger, y tenemos una oyenta, creo, que la vamos a hacer salir al aire. Buenas noches. Hola, amigues de Boomerang. Hola. Soy Ana. Sí, de Escalada. Ana de Escalada. Con rima y todo. Ajá. ¿Qué contás, Anita? Mira, Javi, me parece re interesante las visitas que tienen y sigo convencida de que en este gobierno donde apriete sale pus. Yo me atrevo a meter el hocico en esta conversación que tenés con estos invitados porque quiero sociabilizar un mimo que he recibido al alma hoy. Uh-huh. Ayer nos comunican de que un profe de Educación Física de Lanús, trasplantado de riñón, IOMA no le entregaba los medicamentos porque el laboratorio, por el precio de dólar, no se los vendía a IOMA. Hoy, con mucha alegría, dicen que de la seccional de salud de SUTEBA Lanús y a través de la vocal de SUTEBA en IOMA se consiguieron los medicamentos y nuestro querido profe va a tener esos medicamentos que hoy son tan caros, imposibles de comprar. Así que bueno, entre tanta pus, entre tanta mierda, una buena, y lo que me demuestra es que si los trabajadores nos organizamos, se puede, y que solo los trabajadores salvarán a los trabajadores, como dijo un grande. Así que bueno, contenta y, como dije antes, un mimo para el alma. Qué buena noticia, Anita. Sí. Estamos, bueno, de hecho yo compartí la publicación de SUTEBA, ¿no? Sí, sí. La denuncia y el pedido. Y bueno, nada, una alegría que... Y encima un compañero muy cercano a nosotros, ¿no? Estaba necesitando esta medicación. Sí. Lo importante me parece que es esto, organizados, con la lucha, con nuestros gremios... vamos a tener que salir de esto, sí, estoy segura. Sí. Y estamos todos esperando, como habrás escuchado, el 27 de octubre, el día de las elecciones. Sí, sí. El 28 de octubre vamos a tener un panorama un poco más aliviado de cómo va a ser el futuro de nuestro país, por lo menos en los próximos 4 años. Sí, sí, sí. Y apuntalarnos para que sean por muchos años, ¿eh? Sí. Y no pasen estas cosas como la que pasó con el compañero, si me permitís, Oscar Sarría, sí, que es quien estaba necesitando los medicamentos. Sí. Increíble, porque no estaba al alcance de nadie. Uh-huh. Poder juntar plata para estos medicamentos, son muy muy caros. Bueno, y la lucha del SUTEBA de Lanús, que no es del SUTEBA de Lanús, es de todos los que hicimos fuerza, de todos los compañeros organizados, bueno, salió. Bueno. Así que bueno, un besote y adelante con el programa y los felicito por los invitados. Bueno, muchas gracias, Anita. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, acá estamos de vuelta después de haber escuchado esta buena noticia. Che, esta invitación, además de que, porque después vamos a andar de rotation, vamos a andar escuchándolo al gaucho Lautaro Moreno, eximio tecladista, pianista de la zona allá, Allende, el río, el Riachuelo, vamos a escucharlo hoy con una cuerda de tambores, si no me equivoco, en Barracas. Arrímate, arrímate al micrófono, negro, sí, por favor. No le tengas miedo al semáforo. En Plaza Piedras te voy a pasar. ¿Vos vas al Chivito? Sí. Mira, es un trío de uruguayos que tocan tres piano, repique y tambor. Ajá. Tres tambores hechos por el Lobo Núñez, uno de los grandes, de los mejores. De los mejores luthier de tambores del Uruguay. Ah, mira. Tocan que es espectacular. Bueno, creo que. Vamos. No sé si lo escuchaste la vez anterior. No, no viniste. O sí, no. Bueno, vas a ver. Y después está, sí, el pianista, baterista y. A los otros chicos, sí. Y hay una sorpresa vocal. Ah, mira. Sorpresa vocal. Mira vos. Bueno, me decías algo, Gaby. Sí. Tenemos un llamado al aire. A ver, dale. Hola. Hola. Sí, escucho. Hola, hola, habla Globito. Ah, ¿qué haces, Globito? ¿Hablo con la radio Realpolitik? No, te equivocaste. ¿No? Que no. Baje el volumen de las radios. Ah, entonces voy a reperfilar. Ajá. Disculpe. Ah, reperfilar, ahí está la palabra que no nos acordábamos. Voy a reperfilar. Baja, porque... baja el volumen de la radio, Globo. Globito. Porque sí, se la pasan, Realpolitik se la pasan politizando. No sé, ¿cuándo se van a dar cuenta? Como así nos dimos cuenta los globitos, que ya la política ya fue. Esa Ana que recién habló, que movilización, que ya fue. Si nos movilizamos es para en la plaza los días sábados, no los días laborales, para apoyar positivamente con alegría, señor presidente, con alegría la gente decente. Ajá. Que vamos con nuestra propia sube, claro. Los micros que había estaban de casualidad y de pedo estaban. Usted de pura política, pero ¿cuándo se le va a caer la ficha? El 27 de octubre va a caer la ficha. A ustedes le va a caer la ficha el 27 de octubre. Ya les cayó, en agosto les cayó, ahora le va a caer de todo. Ustedes se la creyeron. Esto, ajá, la paso, es una encuesta, es una cháchara. Sí, realmente sí, ahora sí. En octubre viene la posta. Totalmente. Y ustedes van a ver cómo Macri va a arrasar. Va a arrasar. Va a arrasar con el voto. Arrasar, sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Tiene mucha razón. Me alegra que comprenda. No, nosotros dos comprendemos. Hay que ver si usted comprende, don Globito. Nosotros, pero somos abiertos, siempre escuchando todo el tiempo. Tocamos timbres y tenemos que tocar timbres, escuchar a la gente, lo que la gente opina. Entonces, y hablamos con el corazón, con la razón. Ustedes son puros... pura emoción, viva Perón, pura emoción, ya fui Perón, 70 años de desgracia. Globito, dejá la radio tranquila otra vez, vos metiéndote con la gente de la radio, ¿no te das cuenta que esta radio trae cultura, educación, Vos sos un burro, Globito. Ahí está, la tiene la Moni, ¿se das cuenta? Qué bárbaro. Igual que ustedes. No sabe usted, hablar usted, de lo visto, me parece que usted es el famoso varón domado, Por favor, hablando de literatura, digo, ¿no? Mire, no, ¿con quién tengo el gusto? No importa. No importa nada, no. Porque hay me suena esa voz. No hay memoria, no hay trayectoria, no hay historia. Me suena esa voz. Debe ser algún montonero que anda por ahí, porque la verdad que ustedes se juntan Lo noto un tanto el hambre con las ganas de comer, Claro, bueno, sí nada más justo. Nos estamos montando acá. Tenemos a viva hablar, voz. Tenemos que hablar del pasado. El asado ya fue. El pasado hay que... ¿Sabe una cosa, señor Globito? Porque me dice que usted es Globito. Yo no tenía idea que era Globito. Sí. Eso me dijo el médico, el asado ya fue. Ah, bueno. Me dio una perspectiva de futuro. Claro. Sí. Me dijo, mira, si no dejás el asado, El asado te deja a vos. El futuro, el futuro va a ser ¿vieron corto. Vieron que Macri es un iluminado. Cuando él lo hace, está todo calculado, todo medido. Cuando le restringe el asado, no anda eso. Es que porque hay que hacer hincapié en el pasado que nos dejó este desastre. Escuchame, que se Globito. Dobaron, todos se dobaron. ¡Ey! ¿Qué me lo escucha? Globito, escúcheme. ¿Y ahora? Dígame, su nieta. Sí. ¿Está cerca su nieta? No, no está cerca, por suerte, porque si no ya sale ahí, porque la Moni le llena la cabeza. Porque la Moni y su nieta son de los nuestros, Globito, por favor, hágame el favor, no me consuma el programa, Bueno, hágame el favor, Son así totalitarios, sí, no permiten hablar... fomentar el diálogo. Ustedes y son y más en acordar 678. Igual, claro, hablan ustedes solos. Escúcheme, Globito, le preguntan, se responden. Discúlpeme que lo pinche. Sí. A ver si puedo hacerlo conmigo. Respire profundamente. Piense algo lindo. ¿Algo lindo? Sí, piense, no lo diga, ¿eh? Ah, bueno. Respire profundamente. Piense al... Escúcheme, Globito. Te dije que respire, no que haga fuerza. Usted le tiene que hacer caso. Mira, acá lo tengo al conductor del programa que me está mirando seriamente. Me parece que tenemos que retomar, ¿no? ¿Cómo era la palabra? Porque Globito nos vino a ayudar. Estoy reperfilando. Reperfilando. Ustedes ya están tan gagá que ni no la acordás. Palabra de moda saben mencionar. No, reperfilando. Bueno, vamos, el Alzheimer me parece déjeme. Que lo tiene a mal parar. Déjeme reperfilar el programa que le tengo que pasar a la conductora que continúa. Bueno, los dejo reperfilando. Ahí está. Bueno, Globito, le mando un abrazo Globito. Muy grande. Espero verlo por la estratosfera. Bueno, adiós, no politicen Globito. Tanto. Bueno. Viva la alegría. Viva la alegría. No vuelven más. Escúcheme, no vuelven más. No, escúcheme, Globito, si está muy aburrido, véngase a Plasma en la calle Piedras 1008. Espere que ya no veo ni veo, Globito. 1856. Piedras y Martín García. Va a escuchar una cuerda de candombe y otros músicos. Ah, bueno. Realmente va a ser impresionante. Y ahí vino creo, de la costa también. Sí, creo que tenemos de invitado al gran mentor de todo esto, al famoso Durán Durán. ¿Se acuerda de Durán Durán? Bueno. Bueno, encantado entonces. Sí, sí, bueno, bailamos un tanguito y me dijeron que usted también baile y pasa la gorra, así que bueno. Sí se puede reperfilar, señores. Sí, vamos a reperfilar la deuda y todo va a salir, porque sí se puede y ustedes no vuelven más. ¡Chao! Bueno, se fue Globito. Un momento de... Sí. Intenso, ¿no? Un momento intenso, duro. Nos quedó... En el tintero hay dos cosas. En principio que la flaca Graciela Blancard nos diga la página... para poder ver estos videos. Espere un poco. Ahora sí. www.gov.ar. Ahí entran en centro de documentación. Y está el programa de derechos humanos. Hay otros 4 o 5 más, uh-huh. otros ítems. Y programa de derechos humanos. Tienen 2 links. Uno archivo testimonial y el otro debates por la memoria, que es las mesas y uh-huh. los homenajes. Muy bien. Che, yo además de estaba haciendo referencia a que después vamos a salir una tournée nocturna. La otra intención que hubo con esta invitación es poner en manifiesto de que tanto la cultura como la ciencia y tecnología está demostrado de manera muy fuerte que a este gobierno le interesa poco y nada.

porque desde allá, desde donde el carajo está siendo razonado, el fusil ya se abre paso entre los dedos, porque el hambre ya se transformó en bostezo largo y el sueño, como el pan, en un misterio. Se oye un grito gritando para todos. El que no quiere escuchar se irá muriendo. Hubiera querido tantas cosas, dije, y no me alcanzó el tiempo. Bueno, así empezamos un viernes más, medio fresquito, porque el frío parece que no se quiere ir, hoy 30 de agosto, que casualmente, hoy o no casualmente, es el día del detenido desaparecido, detenida desaparecida, y como quisimos rendirle un pequeño homenaje, un recuerdo, desde este humilde lugar del mundo, leímos el poema de María Rosa Pargas, una compañera de Gualeguaychú, secuestrada en el 77, poeta y estudiante universitaria, militante montonera, que escribió este escrito dentro de la cárcel de Rawson después de la masacre de Trelew, pensando que su compañero había muerto. Así, sencillo, con un poemita. Apparemment, de temps en temps, les adultes prennent le temps de s'asseoir et de contempler le désastre qu'est leur vie. Alors ils se lamentent sans comprendre, et comme des mouches qui se cognent toujours à la même vitre, ils s'agitent, ils souffrent, ils dépérissent, ils dépriment, et ils s'interrogent sur l'engrenage qui les a conduits là où ils ne voulaient pas aller. Les plus intelligents en font même une religion. Ah, la méprisable vacuité de l'existence bourgeoise! Il y a des cyniques dans ce genre qui dînent à la table de papa. Que sont nos rêves de jeunesse devenus, demandent-ils d'un air désabusé et satisfait. Ils se sont envolés et la vie est une chienne. Je déteste cette fausse lucidité de la maturité. La vérité, c'est qu'ils sont comme les autres. Des gamins qui ne comprennent pas ce qui leur est arrivé et qui jouent au gros dur alors qu'ils ont envie de pleurer. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, Karim? Bien, muy bien, muy bien. ¿Muy bien? Sí. Sí. Leí un poquito en mi idioma natal, así que es como, era una buena cosa para empezar el fin de semana. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Cómo suena este celular? ¿Qué la tiró en los mejores momentos? ¿Qué nos leíste? Bueno, les leí un pedacito del principio de La elegancia del erizo de Muriel Barberi, que es una escritora francesa, y bueno, la idea era que lo escucharan un poquito en francés, pero después vamos a ver un poquito este texto en castellano, que es un texto muy delicado, muy, muy particular. Muy particular. Pero contame un poco de vos, ¿hace cuánto que nos conocemos? Porque este espacio, este ciclo, me mando la parte yo en la radio, es un ciclo de que se me dio por llamar Leyendo con Amigas. Uh-huh. ¿Hace cuánto que no conocemos? Y desde que llegué a la Argentina, un poco más de 22 años. 22 años, ¿qué la tiró? Una vida. Bueno, ahora Buenos Aires es la ciudad donde más viví en mi vida. Ah, No el país todavía, pero la ciudad sí. Uh-huh. Así que bueno. ¿Y? ¿Ya sos argentina? Ya soy. ¿Votaste? Yo voté, voto por la ciudad solamente. Ah. Todavía no, o sea, no tengo la nacionalidad argentina. No soy argentina, no es automático eso. Mm. Uno lo tiene que pedir, lo hubiese pedido en otro momento. Ahora es más complicado obtener la nacionalidad argentina, entonces no voy a esperar un cachito más y capaz que en el 2020 hago los papeles. Bueno, y la autora también es francesa. La autora es francesa, sí. ¿De origen? De origen no, es francesa nacida en Marruecos, en Casablanca. Sí, eso había leído. Siempre es interesante la gente que vivió en dos países o más países, porque siempre tienen sensibilidades más variadas, digamos, ¿no? Pero bueno, ella es profesora de filosofía, volvió a Francia o fue a Francia para estudiar, estudió filosofía, es profesora de filosofía. Uh-huh. Y bueno, su marido la instó un poquito a publicar el primer libro, que fue muy exitoso. Que fue una golosina. Una golosina, le pongo yo, pero le ponen Rapsodia Gourmet. A veces hacen cambios, viste, en los títulos, pero es una golosina. Y fue un gran éxito, pero con 200.000 copias. Bueno, listo. Y después el segundo libro, que fue La elegancia del erizo, fue un éxito total, ¿no? Ya lleva vendido 6 millones de libros y está traducido en todos los idiomas. Yo tengo que confesar que no la conocía. Ay, normal. Y la empecé a, cuando me dijiste que esta era la autora, la empecé a buscar, la empecé a investigar. Bueno, me compré los dos libros, como que los estoy leyendo a la vez. Tiene una sensibilidad, ¿no? Su narrativa, uno es netamente fantástico, ¿no? Es como una literatura así de mágica, me hace acordar a los cuentos de antaño, ¿no? De mucha magia. Pero el otro también tiene como en el erizo. Sí. Lo que le pasó a esta autora es que después del éxito de este libro, es difícil para un autor tener un semejante éxito, ¿no? Es muy difícil. Después también se llevó al cine, entonces muy conocido, una muy linda película. Entonces, es difícil retomar la escritura y te están esperando, ¿no? Uh-huh. Y ella quiso cambiar de estilo y se fue para el fantástico, pero más el cuento, y su último libro, que veo que ahora acaba de publicar un libro casualmente. Uh-huh. También ese de esa beta, y tiene muchos reproches por la crítica francesa, tanto para La vida de los elfos como para este último, un país extraño. Algo leí, sí. Un país extraño que acaba de salir. No leí yo, leí solamente La elegancia del erizo, y cuando me propusiste participar con un libro, la forma que ella escribe a mí me conmovió completamente. Lo leí acá, en francés, hace poco, 2-3 años, y descubría su escritura y era mágico. Sí. Su forma de escribir es mágica. Mm-hmm. Pero bueno, es una sátira social con una pintura muy aguda de la gente. Tiene lugar en un lugar burgués, entonces está la mirada de la chica Paloma, que tiene 12 años y que tiene una mirada sobre los adultos que es muy ácida, muy lúcida, muy excelente. Una chica superdotada, dice que es, ¿no? una chica inteligente y sensible y no convencional, digamos. Bueno, ¿querés leer? Bueno, les voy a leer lo mismo que le había empezado en francés, un pedacito en castellano. Aparentemente, de vez en cuando, los adultos se toman el tiempo de sentarse a contemplar el desastre de sus vidas. Entonces se lamentan sin comprender, y como moscas que chocan una y otra vez contra el mismo cristal, se inquietan, sufren, se consumen, se afligen y se interrogan sobre el engranaje que los ha conducido allí donde no querían ir. Los más inteligentes llegan incluso a hacer de ello una religión. ¡Ah, la despreciable vacuidad de la existencia burguesa! Hay cínicos de esta índole que comparten mesa con papá. ¿Qué ha sido de nuestros sueños de juventud? Preguntan con aire desencantado y satisfecho. Se han desvanecido, y cuán perra es la vida. Odio esta falsa lucidez de la edad madura. La verdad es que son como todos los demás, chiquillos que no entienden qué les ha ocurrido y que van de duros cuando en realidad tienen ganas de llorar. Sin embargo, es fácil de comprender. El problema está en que los hijos se creen lo que dicen los adultos y una vez adultos a su vez se vengan engañando a sus propios hijitos. La vida tiene un sentido que los adultos conocen, es la mentira universal que todos creen por obligación. Cuando, una vez adulto, uno comprende que no es cierto, ya es demasiado tarde. El misterio permanece intacto, pero hace tiempo que se ha malgastado en actividades estúpidas toda la energía disponible. Ya no le queda a uno más que anestesiarse como puede, tratando de enmascarar el hecho de que no le encuentra ningún sentido a la vida y engaña a sus propios hijos para intentar convencerse mejor a sí mismo. Épuisé, mère à vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème, la bohème, ça voulait dire... Bueno, acá tenemos presentada la muchachita, ¿cómo era? Paloma. Paloma. Paloma, claro. Que tiene una mirada, les da con un caño, sí. Con un caño. Sí, aparte ella, bueno, todo sucede, todo ocurre en un edificio burgués de un barrio burgués de París, y ella, conoce a todo el mundillo del edificio y juzga a cada uno por lo que es, ¿no? Y el libro está escrito a dos manos, uno es ella, una de las manos es ella y la otra mano es la portera del edificio. Que es el personaje, hay tres personajes principales, ¿no? La portera, que se llama René, la chica, que se llama Paloma, y un señor japonés. Que por ahí no llegaste al señor japonés todavía no, pero no me extraña porque ella vivió mucho en Japón también, ¿no? Bueno, el éxito de este libro le permitió... concretar su sueño, que porque estaba muy atraída por la cultura japonesa, se fue a vivir a Kioto, sí. Sí, sabía eso. Sí. Bueno. Bueno, es muy lindo, si uno mira un poco el índice del libro, hay, bueno, cada pequeño capítulo tiene su nombre, pero hay como un ritmo que son las ideas profundas de Paloma, idea profunda número uno, número dos, etcétera. Y hay otra que es este otro ritmo, que es el diario del movimiento del mundo, que también está numerotado. Y a mí me hace pensar un poco a Murakami, su manera de escribir, las cosas por donde va y, bueno, esas cosas un poco fantásticas. Y eso del movimiento del mundo. Y también tiene como uno tosa. Sí. Tosa, porque... Tose, por favor. Sí. Estamos de pierno. Tiene como unos haiku, son los versos de pocas líneas. Sí. Haiku, algo así, ¿no? Que son japoneses. Que son japoneses, que son como versos de determinada cantidad de sílabas. Y hay uno en especial que es divino. ¿Qué lo querés leer? A ver. Léenoslo. Que es apenas comienza el libro... Ahí. Dice, ansío las estrellas, más abocada estoy a la pecera. Y esto es tan poético, tan hermoso, y tiene que ver con algo que ella dice por acá, como una crítica muy profunda a las personas adultas y al mundo adulto, ¿no? Uh-huh. Que dicen buscar las estrellas, pero terminan como pececitos de colores encerrados. Uh-huh. Terminamos encerrados en uh-huh. una pecera. Bueno. Bueno, acá estamos en, un poco en una pecera. Estamos en una pecera. si hay algo que me estremece de este ciclo es que la diversidad de amigas, la diversidad de gustos, la diversidad de cabezas y personas que pasaron por acá trajeron distintas autoras y yo, bueno, disfrutas un montonazo. Y conoces, yo quería traer otra, por ahí otra autora, pero bueno. Es bueno poder compartir porque uno descubre literatura, le gusta a uno y por ahí cada uno va por caminos distintos y es bueno compartir autores, autoras. Uh-huh. Ella ha escrito, escuchá, he capturado la eternidad en la columna vertebral de mis palabras y mañana moriré. Uh-huh. Esto es de Rapsodia Gourmet. Mira. En algún lugar de Rapsodia Gourmet que ya lo estoy buscando, ¿no? Para comprarlo. Bueno, yo no me lo leí los otros porque a ella no la puedo leer en castellano. Yo leo mucho en castellano. Por ahí me pierdo algunas. Seguro me pierdo algunas. Algunos modos. Algunas sutilezas, por lo menos. Pero no, un autor francés no lo quiero leer en castellano, sobre todo si una vez que yo leí un libro de ella y sé cómo escribe, me pierdo el placer, porque claro. No es lo mismo. Entiendo. ¿Le leo un pedacito más? Por supuesto. Se llama Una existencia sin duración. ¿Para qué sirve el arte? Para darnos la breve pero fulgurante ilusión de la camelia, abriendo en el tiempo una brecha emocional que parece irreductible a la lógica animal. ¿Cómo surge el arte? Nace de la capacidad que tiene la mente de esculpir el ámbito sensorial. ¿Qué hace el arte por nosotros? Da forma y hace visibles nuestras emociones, y al hacerlo, les atribuye este sello de eternidad que llevan todas las obras que a través de una forma particular saben encarnar el universo de los afectos humanos. El sello de la eternidad. ¿Qué vida ausente sugieren a nuestro corazón estos manjares, estas copas, estos tapices y estos vasos? Más allá de los límites del cuadro, sin duda, el tumulto y el tedio de la vida, esa carrera incesante y vana acosada de proyectos. Pero en el interior, la plenitud de un momento en suspenso arrancado al tiempo de la codicia humana. Es un libro sobre el arte también, ¿no? El arte, las cosas que parecen y que no son, muchas cosas. Hermoso. Ella dice, el amor nos salva, eleva y crece, nos trae lo que ilumina y lo que esculpe en madera de bosque. Anida en el hueco de días de nada, de las tareas ingratas, de las horas inútiles. No se desliza en bolsas de oro por ríos relumbrantes, ni canta ni brilla y nunca proclama nada. Pero por la noche, una vez barrida la sala, cubiertas las brasas y dormidos los niños, por la noche entre las sábanas, en las miradas lentas, sin moverse ni hablar, por la noche, en fin, en la lasitud de nuestras vidas de poco y las trivialidades de nuestras existencias de nada, los dos nos convertimos en el pozo del que bebe el otro. Y nos amamos el uno al otro y aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Mm. creo que le echa una mirada a todo, ¿no? Una mirada aguda, una mirada tierna, ¿no? Porque no deja de ser tierna, y dulce, y más amable. Humana. Exacto. Muy humana. Es muy femenina también, es una mirada muy femenina y una expresión muy femenina también. Yo primero vi la película, que... ¿Recordás el nombre de la película? El Erizo, creo que se llama. Ah. Le cambiaron el nombre porque ella estaba muy entusiasmada con la película, el autor y la autora, y se conoció con la directora, todo bien, pero se ve que después a un momento no quedó muy conforme con cómo quedó la película o algo así. No se sabe muy bien, pero le cambiaron el nombre, con lo cual se llama El Erizo. El papel de la portera es un papel, está actuado maravillosamente por una actriz que era una actriz cómica, Josiane Balasco, que yo quiero mucho. Y la película es fantástica, es muy buena. Ahora, por suerte la vi primero porque el libro supera, sí, sin lugar a duda. Pero es una, el papel de la portera es también es la mirada de los otros, ¿no? Porque es la portera del edificio que nadie mira y que tiene una vida personal mucho más alta que de todos los que habitan el edificio, pero ellos no la ven, es transparente. Claro, ella aparte se hace todo lo posible para que la vean como portera. Sí, sí, sí. Y que sobre todo que no tengan ninguna ganas de ir más allá y de conocerla. Está como poniendo una barrera, ¿no? Se describe al principio, se describe. ¿Lo querés leer? El primero, sí, que es cortito. Cuando ella se describe es como tremendo. A ver, ¿dónde está esto? Me llamo René. Tengo 54 años. Desde hace 27 soy la portera del número 7 de la calle Grenelle, un bonito palacete con patio y jardín interiores, dividido en 8 pisos de lujo, todos habitados y todos gigantescos. Soy viuda, bajita, fea, rechoncha, tengo callos en los pies y también, a juzgar por ciertas mañanas que a mí misma me incomodan, un aliento que tumba de espaldas. No tengo estudios, siempre he sido pobre, discreta e insignificante. Vivo sola con mi gato, un animal grueso y perezoso, cuya única característica notable es que le huelen las patas cuando está disgustado. Ni uno ni otro nos esforzamos apenas por integrarnos en el círculo de nuestros semejantes. Como rara vez soy amable, aunque siempre cortés, no se me quiere, si bien pese a todo se me tolera, porque correspondo tan bien a lo que la creencia social ha aglutinado como paradigma de la portera de finca, que soy uno de los múltiples engranajes que hacen girar la gran ilusión universal, según la cual la vida tiene un sentido que se puede descifrar fácilmente. Y como en alguna parte está escrito que las porteras son viejas, feas y ariscas, también está grabado en letras de fuego en el frontón del mismo firmamento estúpido que dichas porteras tienen gruesos gatos veleidosos que se pasan el día dormitando sobre cojines cubiertos con funda de crochet. Es fantástica. Es decir, cómo describe, aparte son... los prejuicios. Claro, buenísimo. Y hay una parte donde dice que un fulano, el capitulito primero, cuando empieza, que dice que hay un muchacho de los que vive ahí, le habló de Marx. Como si yo no supiera que fuera Marx, dice, y estuve a punto de pisarme, claro, que me iba a dar. Pero dice, él es tan... Dice,

qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans notre réalité. Bueno, le voy a leer una última golosina de guerras y colonias. Ya van a ver quién habla. No tengo estudios, decía en el preámbulo de mi discurso. No es del todo exacto, pero mi juventud escolar llegó hasta el certificado de estudios, antes del cual me había cuidado muy mucho de no llamar la atención, asustada por las sospechas que sabía que en el señor Servant, el maestro, había levantado el descubrirme devorando con avidez su diario, que no hablaba más que de guerras y de colonias, cuando apenas contaba yo 10 años. ¿Por qué? No lo sé. ¿Creen ustedes realmente que habría podido? Es una pregunta para los adivinos de antaño. Digamos que la idea de luchar en un mundo de pudientes, yo, la hija de un don nadie, sin belleza ni encanto, sin pasado ni ambición, sin don de gentes ni esplendor, me fatigó antes incluso de intentarlo. Yo solo deseaba una cosa, que me dejaran en paz, sin exigirme demasiado y poder disfrutar unos instantes al día de la libertad de saciar mi hambre. De lectura, ¿no? Mi hambre de lectura. Un honor haberte tenido, Karin. Un gusto para mí. ¿La pasaste bien? Muy bien, sí, muy bien. Es lindo de hablar de lo que a uno le gusta. Está bueno, está bueno. Bueno, yo por último, la última frasecita te la quiero dedicar. Oh, qué suerte. Es de Muriel, por supuesto. La quietud que sentimos cuando estamos solas, esa certeza de nosotras mismas en la serenidad de la soledad, no son nada comparadas con este dejarse llevar, este dejarse llegar y este dejarse hablar que se vive con la otra en cómplice compañía. Un gustazo. Qué lindo, muchas gracias. Que se repita. Bueno. Y bueno, así las cosas. Se terminó Palabra Mundo por hoy. Por supuesto que volveremos de la mano de Boomerang el viernes próximo a la misma hora por este mismo dial. ¿Tenemos dial? No. Es internet, claro. Gracias, Gaby, por la música. Ah, la música. A ver, ¿escuchamos? ¿Qué escuchamos? Escuchamos a Edith Piaf con La vida es rosa, Charles Aznavour con La bohemia. Y Gilbert, no sé si lo estoy pronunciando bien. ¿Gilbert Bécaud era? ¿Quién era? Sass. Bueno, buenísimo. Buenas noches, nos vemos pronto. Sin reír, abismal. Pobre la preciosa dama azul.